16 del 5 del 2009. Auxi, aunque no pueda abrazarte, aunque no pueda besarte, solo quiero decirte que te amo con locura. Gracias por estar conmigo, te amo. Recuerdo aquel día en que te conocí, jamás lo olvidaría porque comencé a ser feliz. Jamás pensé que pasaría así. Vos cambiaste mi manera de pensar. Maravillosa princesa, empezaste a caminar por mi cabeza. ¿No estás cansada? Vos sos la doncella de mi cuento de hadas. Llegaré a rescatarte, mi linda enamorada. Voy a acariciarte como el príncipe Rapunzel. De la torre bajarte y llevarte en mi corcel. Quiero divertirte, me gustas demasiado. Quiero bañarte y enjabonar tu cuerpo mojado. Me pasé, yo te respeto, pero usas tanto que no me aguanté. Aunque no seas santo, prometo respetarte, cuidarte y amarte. Y siempre contarte todo lo que me pasa, al igual que vos lo haces. Porque la confianza que me des, que me das, me hace sentir que cada día te quiero más. El corazón latir, vos me enamorás. El latir. Esta es nuestra historia de amor. Gracias por existir y darme tu calor. Esta es nuestra historia de amor. Me diste felicidad y me convertiste en soñador. Auxi, la verdad que te amo demasiado. Gracias por estar conmigo. 16 del 5 del 2009, te amo. ¿Te acuerdas de aquella mañana y tarde para vos? El 16 de estrella en nuestra historia de dos. Yo te abrazo más fuerte que yo te quiero más. Que te abrazo más fuerte que yo te quiero más. Un fuerte cariño que jamás olvidarás. El ojo de guiño jamás me ganarás. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Del primero de enero hasta fin de año. Nuestro cuento es eterno, jamás terminará. Lo plasmo en mi cuaderno, en las letras de mi rap. Aún recuerdo cuando en clase te extrañaba. Corazones y tu sonrisa en la mesa dibujaba. Te extraño mi chiquita, en la mesa yo plasmaba. Y al salir de clases yo me conectaba. Aún sé que hace mucho te extrañaba. Qué bueno que estés, vuelve mi felicidad. Sos el amor de mi vida, mi camino a la verdad. La luz que me ilumina, una eterna oscuridad. Sos el andén que me guía en este tren por la vía de la confianza. Porque lo que nos une es más que una alianza. Es un lazo que reúne toda nuestra esperanza. Y la vuelca en amor. El tactis. Esta es nuestra historia de amor. Gracias por existir y darme tu calor. Esta es nuestra historia de amor. Me diste felicidad y me transformaste en soñador. Gracias, sos la mejor Auxi, te amo con locura. Elegí una estrella, mírala esta noche. Sabrás quién te espera justo a medianoche. Nuestras almas eran una, dos almas gemelas bajo la luz de la luna. O la luz de unas velas, dándonos cariño, felicidad eterna. Feliz aniversario, mi nena. Gracias por estar conmigo, no quiero perderte. Te digo que quiero tenerte, ser más que tu amigo y siempre sorprenderte. Vivir juntos, ser muy felices, tener muchos hijos y eliminar días grises. Gracias a vos nace un arco iris. Viviremos muchos años y cumpliremos nuestros sueños. Y yo te prometo que siempre seré tuyo. Y te prometo que ante cualquier murmullo, no importa lo que digan, siempre te amaré. No importa lo que piensen, a vos te tengo fe. Sos única y especial, una chica que vale la pena luchar. Faltan 4 meses para 2 años de felicidad. Auxi, te amo y con sinceridad yo te quiero por la eternidad. Feliz aniversario, esta es nuestra historia de amor. Gracias por existir y darme tu calor. Esta es nuestra historia de amor. Me diste felicidad y me convertiste en soñador. Esta es nuestra historia de amor. Gracias por existir y darme tu calor. Esta es nuestra historia de amor. Me diste felicidad y me convertiste en soñador. Esta es nuestra historia de amor. Gracias por existir y darme tu calor. Esta es nuestra historia de amor. Me diste felicidad y me transformaste en soñador. Auxi, te quiero mucho y te amo. Gracias por todo, por existir, por darme tu cariño y tu calor y tu afecto. Te amo.